Hola querido escuchante, amante de la gimnasia artística. Este programa está patrocinado por artísticaparapadres.com, la tienda especializada en gimnasia artística. Todo lo que esté relacionado con la gimnasia deportiva está aquí. Y si falta algo, házmelo saber. Material habitual que piden los clubs a los niños o juguetes que les pueden hacer gracia en estas fechas determinadas, para que tengas lo que necesitan tus hijos localizado para comprarlo sin perder tiempo y con la selección de los mejores precios. Este programa está dedicado a la comunidad de amantes de la gimnasia artística y publico semanalmente contenido para facilitar a los padres de niños que entrenan gimnasia artística a entender este deporte. Sin más, pasamos al programa de hoy. ¿Dónde puedo colgar las anillas? Cuando compres las anillas te darás cuenta de que no son más que eso, unas anillas y correas. Eso es parte de lo que hace que este equipo sea tan versátil. Todo lo que debes hacer es asegurar las correas y listo. Lo ideal es buscar un lugar donde puedas colgarlas y tener suficiente espacio para realizar todos los ejercicios que implican estar por encima de las anillas mientras mantienes una altura en la que puedas realizar dominadas con el cuerpo recto. ¿Qué altura deberían tener las anillas? Depende del entrenamiento que vas a realizar. El aparato es de 5,75 metros, donde cuelgan dos anillas que son de 18 centímetros y 2,75 metros del suelo. Y cada anilla está separada 50 centímetros. Generalmente entrenarás por separado los movimientos por encima de la anilla o por debajo, por lo que no hay problema con ajustar su altura entre las rondas. Hasta que puedas hacer lo básico bajo control, siempre es buena idea poder tocar el suelo en cualquier momento durante un movimiento para que puedas desmontar si te fallan las fuerzas. Es recomendable un sitio donde puedas colgar tus anillas a 3 o 4 metros de altura. Debes tener suficiente espacio, tanto en altura como en ancho. Además, asegúrate de que las correas son lo suficientemente largas como para que las anillas cuelguen bajo cuando lo necesites y para que puedas hacer flexiones, planchas, escaladores, etc. En cuanto al ancho, debes colocar las anillas aproximadamente a la altura de los hombros, bueno, a la anchura de los hombros, más bien dicho. Hay una variedad de opciones para colgar las anillas de gimnasia artística, desde las más simples hasta las bastante elaboradas. Ahora te voy a contar las opciones para un padre que compra anillas a su hijo para gimnasia y no sabe si las usará más de una vez. Ya te digo que la inversión no va a ser muy grande y el espacio que ocupan tampoco es mucho, con lo cual en el caso de que no las use, las guardas o las vendes en Wallapop. Una rama de árbol es un buen sitio o una barra de dominadas al aire libre son ideales para colocar tus anillas. Son suficientemente resistentes. Fíjate en la rama de árbol, que sea una rama gruesa que aguante, pero en principio esto valdría. En casa lo que puedes usar son las vigas de tu garaje, columnas, una barra de dominadas montada en la puerta, pero esta opción no vale para movimientos invertidos. También puedes utilizar argollas metálicas atornilladas al techo para colgar las correas de las anillas y quedaría totalmente fijo al techo. Ten cuidado que tiene que ser un techo de verdad, no un falso techo. Otra alternativa es llevarlas al gimnasio y preguntar a alguno de los monitores de sala en dónde puedes colgarlas. Tendrías que ir con tu hijo si es el que quiere ir a entrenar. Si las anillas las quieres realmente porque es tu hijo el que las va a utilizar en casa para entrenar cuando no va a entrenar con el resto de su equipo, la solución más cómoda y económica, por si no le dura mucho el entusiasmo además, es la barra de dominadas en la puerta, que tiene aproximadamente un precio de 40 euros, y cuelgas las anillas en esta. Te hará falta entonces comprar las anillas y la barra. Además, la barra de dominadas la puedes utilizar para otros ejercicios diferentes a los que se realizan con las anillas, con lo cual tendrás dos aparatos distintos para realizar ejercicio y tu hijo, que se supone que es un deportista que quiere mantenerse en forma cuando no tiene los entrenamientos con su club, le van a venir muy bien. ¿Dónde más puedes poner las anillas? También puedes utilizar, tu hijo y tú, incluso las niñas también les gustan bastante las anillas, porque estoy fijándome en niños porque es un, es un aparato de niños masculino, pero he visto a muchas niñas que le gusta llegar a gimnasia y probar las anillas. Bueno, pues las vas a poder utilizar para hacer algún ejercicio de gimnasia artística en otros lugares, en columpios, barras de apoyo, en los postes de fútbol, en barandillas. Las opciones para exterior, bueno, si ya, sin olvidar los árboles, que es la mejor opción y que están en todas partes. Las opciones para exteriores incluyen básicamente cualquier lugar donde haya una estructura sólida con suficiente altura. Las desventajas son la variabilidad del clima y la regularidad del acceso, pero las ventajas son estar fuera y poder llevar tus anillas contigo cuando viajas y poder colocarlas en cualquier sitio. Básicamente las anillas lo que tienen es versatilidad y que las puedes utilizar en cualquier momento. No vas a tener excusa para no hacer ejercicio. Hasta aquí el programa de hoy. Este programa está patrocinado por la tienda especializada en gimnasia artística y que puedes encontrar en artisticaparapadres.com. Mi nombre es Margot Tomé y estaré encantada de recibirte en el siguiente programa.